Primero agradecerles esta difusión, porque para nosotros es muy importante que difundamos esto que estamos haciendo. Sí, el lunes 6 de marzo, a partir de las 21 horas, va a ser el evento, va a ser en el Cerro de la Caballada. El cerro, digamos, el predio va a estar habilitado a partir de las 20 horas, libre y gratuita la entrada, lógicamente. Y es una fiesta popular que hacemos todos los años, es la séptima edición que hacemos de esperando, vigilia, esperando el 7 de marzo, la llegada del 7 de marzo. Y bueno, va a haber una cantidad de bandas y de artistas, grupos de folclore, y la idea es que nos acompañen, que festejar ese día, esa llegada, ese 7 de marzo, tan caro a los sentimientos nuestros. Y hay un par de sorpresas y de cosas que hemos preparado este año, como por ejemplo le vamos a poner nombre al escenario. Va a llevar su nombre ya el escenario del 6 de marzo para todos los años. Y hay otra sorpresa también que vamos... ¿Qué sorpresa justamente? Justamente hay que esperar a que la gente vaya. Que vaya, sí, porque creo que van a quedar muy conformes. Algo que, por lo menos a nuestra idea, es algo muy, muy, muy lindo, muy, muy especial, muy para eso. Después va a haber varios, si me permitís, me voy a ayudar un poco. Sí, sí. Con esto, dígame, ¿quiénes son los invitados? Sí, los invitados van a estar, la agrupación que es la invitada, la dueña de casa, digamos, es la agrupación de danzas folclóricas del norte y del sur, que yo pertenezco y quienes los que organizamos. Después va a estar la escuela de danzas folclóricas, La Esperanza, es de Patagones, va a presentar un cuadro, una semblanza bien alusiva a la fecha, al 7 de marzo, a la batalla de Patagones. Y después va a estar Toli Hernández, una amiga, una cantora de Bañero del Cóndor, la condoreña, que nos representa muy bien siempre. Abraham Saavedra, un chico que anda muy, muy bien haciendo folclore. El taller de danzas folclóricas del barrio Belgrano. El cantor y las cantoras. Estos son tres cantoras y cantores sureños que se unieron para hacer algo especial, que está integrado por Sandra Calvo, que es una cantora de ese año que está en esto de la radio y de cantar al sur. Estela Maris del Río y Mario Tovares. También va a estar el músico Diego Mañín, que todos los años nos acompaña. Van a estar María Candelaria y María Luz, estas dos niñas jovencitas que tanto bien nos representan a nosotros aquí a la comarca. Van a estar los queridos amigos que siempre nos acompañan en estas cosas, los integrantes de Caja Chica. Y va a haber una colaboración especial en algo que es parte de la sorpresa, de la Escuela de Modelos Guanabi de Patagones. Eso van a ser hasta ahora lo que tenemos. Y no va a haber más que eso, porque por los tiempos no nos van a dar. Vamos a comenzar a partir de las 9 de la noche, 21 horas, va a comenzar el evento. Y el inicio va a ser imponiéndole el nombre al escenario. Bien, o sea que toda la familia, familiares, están todos invitados. Están todos invitados, es familiar. Aparte, es algo que va a ser muy... nosotros creemos, es la séptima edición que hacemos. Sabemos que lleva a mucha gente familiar de Patagones, y máxime que este año le vamos a imponer el nombre de doña Cata Villanino al escenario del evento. Y después tenemos otra sorpresita más, como les digo, que es para el final. A las 12 de la noche festejamos con bocinazos, sirena, campanas de la catedral, la llegada de la 0 hora, la llegada del 7 de marzo. Y en ese momento, bueno, lo lógico es el himno. Y hay una representación también del triunfo, la danza, el triunfo, combate de Patagones, con una coreografía especial, y allí vamos a tener una sorpresita de parte de la gente de la Escuela de Modelos Guanabi. Bueno, entonces, súper extenso el repertorio de ese día. Y Sí, lo recomendamos, si me permitís, si tengo tiempo, de llevar, que lleven elementos para estar cómodos, es decir, banquetas, sillas y reposeras, etcétera, porque allí es al aire libre. Lo mismo les recomiendo, por experiencia, algún abrigo, porque si hace un poquitito de viento ahí arriba de noche, es fresco, realmente refresca. No es para que nos muramos de frío, pero refresca. Lo mismo que llevarse, las tortas fritas, el mate, las empanadas. Como para el baile y la tarde, disfrutar ahí. Sí, para estar a partir de las 20 horas más o menos. y tener allí para comer, porque no, nosotros por una cuestión de respeto al lugar no dejamos, no permitimos que haya ningún tipo de ventas, digamos, de carros, de cantina, de nada. Bueno, entonces así va a ser el homenaje, digamos, esperando el 7 de marzo. Es un homenaje que por primera vez vamos a llamarlos así, homenaje a los héroes, a las y los héroes del 7 de marzo. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.